de bozales y mentiras que nos matan de a poquito. Fuera por mí y las miradas distraídas, revoluciona mi rumbo, yo no le temo a morir. Ay, yeah, yeah, yeah, yeah. Soy lo que los sueños hicieron de mí. Hoy vengo a recordar lo que es vivir. Soy un alquimista, de mi realidad lo pa' coger. El flow me crece con el pelo y me despego de este suelo. Voy armando el cancionero como Armando Manzanero, y me confronto a lo que el plan me trajo, pues yo me adapto a este camino, cuesta arriba, cuesta abajo, aunque este clima me distrajo en cada rima que badajo. Mi pasión va ardiendo en llamas como el ciclo por del sinsajo. Tú, déjanos vivir la vida de bozales y mentiras que nos matan de a poquito. Miradas distraídas, revolucionan mi rumbo, yo no le temo a morir. Ay, yeah, yeah, yeah, yeah. Soy lo que los sueños hicieron.